El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó una foto memorable junto a los que contribuyeron al exitoso lanzamiento experimental del misil balístico en el submarino estratégico. Le acompañaron directivos del partido y el ejército. El mariscal Kim Jong-un felicitó calurosamente a los científicos, técnicos, obreros y funcionarios del sector de defensa nacional que con la infinita fidelidad al partido y el indoblegable voluntad y mediante la lucha de vida a muerte, lograron éxito en corto tiempo en el lanzamiento de ensayo submarino del misil balístico de etapa más alta y así alcanzaron un gran progreso militar en desarrollar en alto nuestras fuerzas armadas nucleares. Y junto a ellos se tomó una foto memorable. Y expresó la convicción de que ellos cumplirán con su misión y deber asumidos en consolidar aún más fábricas de armas de la Revolución del Songun al poner en pleno juego su capacidad espiritual indoblegable e inagotable fuerza y hacer brillar nuestro país como invencible potencia militar y de cohete.